Hoy vamos a hablar de Nicolás de Cusa, que nació en el año 1401 en el pueblo de Cusa, en el sureste de la actual Alemania. Era el segundo de los cuatro hijos de Caterina Roemer y Johann Krebs, que era un naviero, tenía barcos y comerciaba con ellos, por lo cual la condición de la familia era bastante buena, lo que hizo que Nicolás tuviera garantizado sus estudios. Como era muy buen estudiante, pudo entrar en la Facultad de Heidelberg en 1416, donde estudió las artes liberales. Tiempo después se doctoró en la Universidad de Padua, eso fue en el año 1423, y se graduó de Derecho Canónico. Luego se introducirá en el año 1430 en el sacerdocio y ahí empezará su carrera religiosa. Con el tiempo fue designado para ayudar a los papas debido a su labor filosófica e incluso se le pidió que fuese a disertar para tratar de encontrar un concilio, puntos en común con los sabios de la Iglesia griega ortodoxa. Y es en el periodo en el que él va a encontrarse con los sabios griegos cuando escribe sus cartas sobre la docta ignorancia de lo que vamos a hablar ahora. Tenemos que ubicarnos en el contexto, hay que pensar que hace poco más de 100 años, Tomás de Aquino puso la razón en el centro, desplazando a la fe, a esa fe agustiniana que decía que no necesitaba de la razón para conocer a Dios. Y Tomás y los que lo continuaron se preguntaban cómo podemos conocer a Dios mediante la razón. Ahora bien, Nicolás de Cusa se va a preguntar, ¿acaso podemos conocer a Dios? Muchos dirán por eso que es un escéptico, aunque sería un error considerarlo así, porque él cree que se puede alcanzar el conocimiento, pero no mediante la razón. Tampoco mediante la experiencia, como otros dicen, casi como si fuera un antecesor de David Hume. Ahora voy a explicar las diferencias. Nicolás de Cusa dice que nuestro saber, nuestro conocimiento es finito, que nosotros pensamos a través de comparaciones, queremos conocer mediante proporciones, es decir, comparamos y hacemos proporciones de lo que conocemos cuando nos encontramos ante algo desconocido. Esa es nuestra forma de razonar. Pero hay conceptos que no pueden ser abarcados por definición misma con este pensamiento proporcional y finito. Estos conceptos son, por ejemplo, la idea de Dios, la idea de verdad, puesto que son absolutos, son eternos, infinitos, inabarcables desde nuestra conciencia y nuestra razón. Lo absoluto, va a decir Nicolás de Cusa, está desvinculado de todo. Dios está desvinculado. Absolutum significa que está desvinculado, que no tiene respecto de nada, que no tiene alteridad, que no tiene opuestos. Lo absoluto está solo y lo es todo. Entonces Nicolás de Cusa dirá, nunca mediante nuestra razón finita vamos a poder abarcar lo infinito. Y pone un ejemplo muy gráfico, que es el de un polígono junto a un círculo, y nos dice que cuantos más ángulos le pongamos a un polígono, más se va a acercar a un círculo, pero nunca va a poder convertirse en un círculo, nunca lo va a poder abarcar, a menos que uno se resuelva en el otro. Esta es la solución enigmática que ofrece al principio de los escritos de la docta ignorancia. Y la docta ignorancia, nos dice él, es en realidad reconocernos que mediante la razón no podemos llegar a esos conocimientos absolutos, pero quizás desde una ignorancia sí. Por eso será una docta ignorancia. Y él nos va a decir, así como tenemos lo absoluto en la verdad y en Dios, tenemos lo contracto, lo contraído en el universo, que no es otra cosa que la unidad de lo diverso. Y esta unidad de lo diverso, estos plurales, están todos integrados entre sí. Porque el ser humano es un microcosmos en sí mismo, porta todo el universo en sí mismo, y así con todas las criaturas que se encuentran en el universo. Y nos dice, por ejemplo, dando una explicación de la unidad de lo diverso, podríamos pensar al ser humano sin humanidad o a la humanidad sin ser humano. Podríamos pensar a la Tierra sin el ser humano o al ser humano sin la Tierra, siendo que son parte de la misma cosa, parte de la misma pluralidad. Y entonces, en esta contracción del todo, nos encontramos en una acepción diferente. Por un lado, lo absoluto, lo total; por el otro lado, lo plural, lo parcial. Podríamos decir, por un lado, la idea de aquel círculo y por el otro, la de los polígonos, que nunca pueden abarcarse. También nos va a decir Nicolás de Cusa que los seres humanos tienen una potencia, cada uno diferente. Cada uno de nosotros porta una potencialidad de lo que podría llegar a ser. Por ende, somos una pluralidad de potencias. Y esa pluralidad de potencias, nada más y nada menos, nos las ha puesto Dios para que podamos desarrollarnos. Pero también hay algo que Dios nos ha puesto, dice Nicolás de Cusa, y es el deseo de conocer. Esto ya lo había dicho Aristóteles, y Nicolás de Cusa va a agregar, de conocer la verdad. Pero, ¿por qué nos pone Dios un deseo sobre algo que no podemos alcanzar? Entonces aquí hay dos respuestas posibles. Una es la perversión, es un Dios perverso que no nos permite abarcar lo absoluto. O, dirá Nicolás de Cusa, quizás sí se puede abarcar lo absoluto, pero no mediante lo que nosotros creemos que lo podemos abarcar. Y entonces va a tratar de ver de qué manera lo contracto y lo plural se resuelve en lo absoluto. Y va a decir, tenemos un antecedente de un ser que reunió todas las potencialidades de los seres humanos, un ser perfecto que fue capaz de avanzar hacia lo absoluto. Esta perfección que portó lo hizo resolverse en la divinidad, lo hizo ser a su vez lo contracto absoluto, es decir, fue el que reunió todo lo plural de tal manera que fue también Dios en sí mismo. Y se refiere a Cristo, pero no al Jesús de Nazaret, sino al ser que vivió en Jesús de Nazaret durante 3 años, que es la encarnación de una divinidad en un cuerpo humano, que pudo reunir toda la potencialidad de la humanidad y de esa manera ser a su vez un Dios. Entonces aquí tenemos el polígono que se resuelve en el círculo. Por lo tanto, el ser humano corriente, el plural, tiene un ejemplo de cómo poder acercarse a resolverse en lo absoluto, en Dios, a través de lo que él define este camino crístico. Ahora, lo interesante es que él va a decir, ninguno de nosotros seguramente podrá alcanzar la verdad, pero en ese camino hacia la verdad será donde aprenderemos. Y no será a través de la razón, sino a través de una vivencia, de una experiencia, que no tiene que ver con el razonamiento. Porque el ser humano puede entonces ahora avanzar a descubrir los entes que están fuera de él, los objetos que tanto problema le van a traer después a la filosofía moderna, porque verán al objeto como algo extraño. Pero Nicolás de Cusa nos va a decir, no es algo extraño, es parte de nosotros. Somos todos contractos unos del otro, somos lo plural, somos parte de lo mismo. Y el conocimiento del objeto, no a través de la razón, sino a través de una experiencia intuitiva, nos va a llevar cada vez más de lo contracto a lo absoluto. Podemos reconocer lo otro porque es parte de nosotros mismos. Nicolás de Cusa también ha sido un avanzado en su época, puesto que 100 años antes de la condena de Giordano Bruno ya decía que si el universo es infinito, no puede tener un centro. Por lo tanto, la Tierra no va a ser el centro del universo, ni tampoco el Sol. Así que vemos lo avanzado que era. Claro que muchas de estos pensamientos le valieron el mote de hereje, a pesar de haber trabajado fervientemente por la iglesia, ya que es un filósofo cristiano. Cuando Nicolás de Cusa mostró este camino de cómo lo contracto universal se puede volver lo absoluto, dijo en sus escritos, Ecce homo, que en latín significa he aquí el hombre, con lo cual dejaba sentada una base en donde el ser humano podría reconocerse antropológicamente con lo crístico, como un ser entre dos mundos, un ser que tiene lo anímico del animal y lo espiritual de los ángeles. Nos despedimos con una frase de él que dice así: Dios es todo en el todo, y no es, sin embargo, nada en el todo.